a decir de qué se trata en, por supuesto, Estado de Poesía de la Siesta que nos fue. Hola, Sol. Oh, hola, Juan. Buen día. Buenas tardes. Buena, ¿qué día? Buena vida. ¿Qué día? Buena vida. Sí, buena vida, Sol. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Festejando este destape, este descorche. ¿Qué ¿En qué nube quedaste, Juan? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí. el fin de semana escuché algo así como que, está hablando de teatro, pero que tiene que ver con poesía, que el teatro siempre tiene que ir a contrapelo de lo que pasa. Y eso hace un poco Juan Solá, ¿viste? Te mete en un lugar, pero va a contrapelo. Siempre va a contrapelo de este sol de hoy, sus palabras, y puede pasar exactamente lo contrario, que tengas un día bien nublado y su poesía te vaya bien a contrapelo al revés y te lo rompa y te lo llene de sol. ¿Viste? Eso hace Juan Tal Solá. Cual. Tal cual. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno cómo le encontraste la vuelta para contarlo a Juan Solá. ¿Qué más podemos saber en este encuentro Sol de Juan? Y que Juan... no soy yo. Que no sos vos, otro Juan. Este otro Juan se llama Juan Solá, nació en Entre Ríos en el año 89. Tiro la data de la edad porque está bueno saber a qué generación pertenece. Es de los jóvenes. Pero parece que escribe hace tres veces más de su edad, ¿no? Y nació en Entre Ríos, pero vivió, creció en el Chaco. Entonces, si lo escuchás, vieron que hay en su voz también hay una tonada ahí, hay mucho de donde nació y creció. Juan es narrador, es novelista, es poeta, y a mí me gusta mucho por esto que genera su poesía. De hecho, la columna de hoy había elegido otras cosas, pero el día venía tan raro que dije, para un día como hoy va Juan, porque es de los poetas que te rompen que te cambian la tangente, que te hacen ir que te cambia la perspectiva, para un lado o para el otro, pero que es tan disruptivo que genera eso. Eso, disruptivo. Entonces, hay alguna, digamos, ¿cómo decirlo? Te choca Juan Solá y te cambia la dirección en la que venías, podríamos decir. Incluso él como poeta, como artista, también lo hace. No solamente es lo que escribe, sino él con su persona. Es de los que irrumpen en una plaza y lee, ¿no? De los que hacen, digamos, las difusiones de sus propios libros de esa forma. Genera un encuentro, llama a la gente por Instagram y se encuentran en una plaza en Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco. Estuvo por acá, por la Pampa, en un momento lo quisimos como invitar y pasó de largo. Es de esos, Juan Solá. Es de los que buscan con la poesía mover cosas, generar movimiento. Y lo logra, ¿no? No pasa desapercibido, tal, y lo logra. Tal cual, no pasa desapercibido. Hay seguramente una sensibilidad extraordinaria porque tampoco parece que le costara demasiado trabajo, no tiene demasiados artilugios. Sí usó esa herramienta, se acompañó de una herramienta como la música, con un poquito de edición, lograba un clima así de fantasía. Claro, bien, y hay con mismo Olivia también tiene algunas cosas hechas. No es músico él, pero siempre busca encontrarse con otras manifestaciones del arte para generar conversación también y para que la poesía irrumpa en otros espacios, que es que es interesante, ¿no? ¿Cómo es que llegás a una apreciación de lo que hace Juan Solá, que trae, parece, su propio tintero, pero que además nos muestra una sensibilidad extraordinaria, me parece, Sol? Sí, no sé, también yo creo que empatizo mucho con que sea chaqueño ahí, que no, entrerriano chaqueño, como que tiene también esa otra impronta, la de, bueno, yo no soy porteño y necesito estar... Estoy afuera y estoy adentro. Él genera eso. Lo primero que leí de Juan fue a través de su Destada, que ha editado mucha de su poesía y de su obra. Y en este momento tengo acá para compartirles poemas de su libro Esquelas, que tiene que ver, ¿vieron las esquelas que son como pequeñas cartas, ¿no? Como pequeños... Claro, breves. Como mensajes, claro, como cartas breves, y así es como su poesía a veces irrumpe, como si te dejaran un cartel tirado por la calle. Es una cosa, como venía recién caminando para mi casa para preparar la columna, y encontré ahí tiradito un papelito que decía, a la mitad, como un feliz día, te quiero mucho, no sé, y digo, ah, es como, es una esquela, es lo que hace Juan. Así que venía todo conectado para ahí. Si les parece, les leo unas esquelas de Juan. Compartínoslos, por favor, sí. Esquela 43. Comprenderás que el grito no fue en vano. Comprobarás que la muerte es mentira cuando reconozcas el eco de tu voz en otra voz que germina. Esquela 23. Qué misteriosas algunas de las formas que adopta el amor, que son como los dientes que cuando nacen duelen y después nos alimentan y con el tiempo nos permiten sonreír. Qué sencillo. Esquela 13. La gente te dice que estás enfermo cuando vas perdiendo. Cuando ganás, te felicitan, aunque te estés muriendo. Qué bárbaro. Sí, parece además ahí ese, no, menos mal que aclaraste cuando nació Juan, porque parece tener hay un combo ahí de poesía y sabiduría. Exacto. Sí, ¿no? Por eso también este libro viene con las hojas troqueladas, como para recortar y mandar. Y tiene esa cosa de, no sé, de mensaje en la, como el mensaje dentro de la galleta, ¿cómo es eso? La galleta de la fortuna, claro. O el mensaje en una botella, ¿no? Tal cual, tal cual. O una postal. O si una se postal. Quiere. O para una o un persona recorte, en claro. La que estuviste pensando o a quien uh-huh. pensás. Uh-huh. Se ve que le han dicho a Juan, le explicaron, che, esto funciona. Vos sabés que yo me identifico mucho con lo que expusiste acá. Exacto, es para... Ahí mandó troquelar las hojas de su libro de poemas y de esquelas. Sol, ¿se puede conseguir lo de Juan? ¿Es muy difícil? ¿Vamos a leer su destada o vamos no. para el lado de estado de poesía y se puede conseguir algo ahí? Por suerte la poesía de Juan, por ahora, es de los que en un tiempo se va a convertir en esos de que se agotaron y hay que tener un Juan Solá en la biblioteca. Así que corran ahora, que es joven y todavía lo recontraeditan y lo siguen editando y editando. Acá en la librería está todo lo que ha editado con Sudestada, que es casi todo, y algún libro más que también lo distribuye Sudestada y que por suerte hemos podido incorporar a la librería. Así que corran a buscar sus esquelas, están por acá. Buenísimo. Bueno, ahí tienen la gente mientras charlamos. Yo voy publicando siempre algo. No etiqueté a estado de poesía. Hoy te etiqueté a vos, Sol. Muy bien. En el Facebook, y elegí una imagen de Juan leyendo, de hecho, en un parque público. Ahí está. Una foto que lo muestra. Una foto. Un buen retrato de él. Un buen retrato, ¿sabés por qué? Porque me guié mientras te escuchaba. Me guía con tus palabras para elegirla. Hay muchas imágenes de él en, uh-huh. en Facebook y en otras publicaciones digitales. La verdad es que está así como siempre, muy agradable tenerte. Trajiste una mermelada riquísima, maravillosa. Qué rico, Juan. Una mermelada que nos choca y en la que también nos identificamos. ¿Qué más podríamos hacer, Sol? Para cerrar... Les elegí un texto de otro libro de él, que está acá también, que es como una especie de mini Biblia, mini libro sagrado, que se llama Microalmas, y digo Biblia porque tiene el tamaño de una Biblia, no porque quiera yo pensar ni decir que sea necesario llevar una Biblia, pero sí de esos, ¿viste? De esos libros que metes en el morral o en la mochila o en el baño, y... lo abrís y bueno, hay algo ahí siempre interesante y mágico para leer. Y es... No son de bolsillo porque son un poquito más densos, pero... Es de bolsillo, no claro. No se termina en enseguida el contenido, por lo menos. Exacto, exacto. Muy bien. Los perros. Y lo elegí a propósito de que soy perro en el horóscopo maya y hoy arranca el año nuevo maya, o el ciclo de 13 lunas, ayer fue el día fuera del tiempo, yo creo en esas cosas y hoy es el primer día en el ciclo maya, así que yo que soy perra galáctica blanca, elegí este texto para compartir. Buenísimo. Los perros. A veces pienso que somos como los perros. Crecí en un barrio lleno de perros. Todo el mundo tenía. Nosotros teníamos 6. Cuando iba a tomar el colectivo, el Jack siempre me acompañaba y por el camino se cruzaba con todos los de la cuadra. La mayoría nos ladraba, porque no conocían al Jack. Pero cada tanto aparecía uno petizo, blanco y negro, como una vaquita. Nos movía la cola, saltaba alrededor de nosotros y se quedaba hasta que venía el colectivo. No nos conocía, pero no le importaba. Se sentía a salvo. Sabía que podía acercarse sin miedo. Hay que ser ese perro. Qué bien. Qué familiar. Hermoso. Qué familiar que pasó, que resultó eso, ¿eh? La verdad. Ser ese perro que te mueve la cola sin preguntar. Sí, a más de una o de uno se le puso un poquito de gallina a la piel, recordando a algún choco, alguna que no supo acompañar. Qué fácil, este parece que... Qué fácil, ¿no? Que Juan Solá viene de abajo de nuestra piel, me parece. Ahí va, qué lindo, sí. Y qué lindo que sea también un provinciano. Tiene la sensibilidad o la mirada, se percata de algunas cosas importantes, como creemos que podemos hacerles provincianes. Claro, es que, bueno, viste que, bueno, a mí me gusta pensar eso, que desde afuera siempre las cosas se ven mejor, ¿no? Como, o aprecias otras cosas. Cuando estás adentro, y cuando digo adentro, digo en el centro, en el epicentro, pensando a nivel geográfico, por ahí en la capital, o... ¿no? Es como que ves poco. En cuanto vas hacia afuera, amplias la mirada, desde afuera siempre se ve mejor, desde los márgenes. Tal cual. Che, qué bien, ¿eh? ¿Cómo no me arrepiento de este espacio de estado de poesía todos los lunes en la siesta que no fue? Y qué necesario me parece ahora, una vez que ya pasaron los nubarrones de las dudas, de si estaba bien el día, de si no sería más para el miércoles, o si, la verdad... Más para el fin, no, viste, está bueno, es verdad, el shock de poesía el lunes viene muy bien, a mí me vino muy bien hoy también. Yo claro. También hay veces, como estoy todo el tiempo relacionada con esto, a veces lo paso por encima también, no lo veo desde afuera, y hoy que estaba un poco, hoy que tenía un día raro, me esperé este momento y me recolocó, ya está. Buenísimo, porque esto también nos choca en la batería y la batería un poco como que se despierta después. Ahí va. Nos ayuda a salir del barro de lo mundano y a sobrevivirlo también. Muy bueno el combustible, Sol, querida. Por supuesto que más que oportunamente bienvenida, bienvenido el estado de poesía y hoy bienvenido Juan Solá. Bienvenido, gracias por el espacio siempre, y bueno, y pásense por la librería para buscar sus esquelas o su Juan Solá, el que elijan para su biblioteca, que siempre va a estar bien. El que elijan para su biblioteca o para su morral, como dijo Sol. O para el morral. Gracias, Sol. Gracias, Juan, gracias a todos por ahí. Que tengan buen final de día. Buen final de día y buena semana. Ahí estaba María Sol Riscosa con Estado de Poesía. Sí, no nos privamos de nada.